Estaba escuchando al señor Nipegún hablar en su podcast Rocío Liberado Hacks for Geeks. Y estaba hablando de la inmortalidad. Y luego hizo una referencia a un servidor, a su servidor, que iba a poner unos cómics en el servidor. Y por una de estas involuntarias asociaciones de ideas, pues pensé en la inmortalidad y en los servidores. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Pues os lo voy a comentar. Una tendencia cada vez mayor, y lo veo en mi grupo de amiguetes, colegas internauticos, mix, que pues todo el que puede y quiere tiene su propio servidor. Yo tengo dos servidores, si es que podemos considerar al NAS un servidor, y desde mi punto de vista lo es. El NAS es un servidor porque hace esas tareas. Pueden tener páginas web en un NAS, un servicio de ficheros, de impresoras, de copias de seguridad. Es decir, es mucho más sencillo de configurar. Hasta yo puedo configurarlo y cumple con esas tareas. Señor Bato también tiene un NAS, también tiene un servidor, el señor Nipegún, y otros tantos. Bueno, en otros casos, algunos tienen cuentas de almacenamiento online. No se puede considerar una cuenta de almacenamiento online un servidor. Pero tiene algo que tienen los servidores, que es una cantidad de datos en la nube. Conforme las restricciones aumentan y conforme la Unión Europea y la progresía y los políticos y los europarlamentarios y los lobbies se dedican a presionar para restringir Internet, aunque no entienden Internet, pues la red se adapta. Y esto es lo que ocurre en la red, que la red se adapta mucho más rápido que las medidas restrictivas que los progrepolíticos toman en contra de la libertad y de la neutralidad de la red. Y la evolución de la red está evolucionando a una red atomizada compuesta por servidores personales. Por ejemplo, un internauta, un mic, un geek, tiene su NAS y tiene un buen NAS. A lo mejor se ha gastado 1.000 euros entre el NAS y discos duros. Y a lo mejor pues tiene 8 o 16 terabytes, lo cual es mucho almacenamiento. Y ahí tiene un servidor de Plex, una especie de Dropbox, un servicio de almacenamiento de ficheros, que comparte con un grupo reducido de amigos, a los que les da cuentas de usuario con acceso de solo lectura a ciertas partes. Es decir, esto se puede hacer en un NAS y se puede hacer en un servidor. El usuario tal puede entrar en esta carpeta, leer los archivos, pero no puede entrar en ningún sitio más. Eso hace que sea muy útil, pues si quiere compartir pues esas películas en blanco y negro a las que tan aficionados somos en Vidas en Red. O esa música polifónica, renacentista, libre de derechos de autor. Pues comparte todo eso con sus amigos. En una red privada, encriptada, cifrada y lejos de la mirada cotilla, chivata, mezquina de su proveedor de Internet. La red ha evolucionado y ahora el poder lo tiene el pueblo. Nosotros tenemos los servidores. Y amigos, desde aquí, desde este pequeño púlpito que habéis construido entre todos, quiero hacer un llamado, quiero hacer una fatua. Igual que he hecho un llamado a crear vuestros propios contenidos, quiero hacer un llamado a que os montéis vuestros propios servidores. No tienes por qué gastarte mucho dinero. Te puedes comprar una Raspberry Pi Model 3 y con un disco duro tener tu propio NAS por una cantidad irrisoria de dinero. Pero si quieres algo más, pues puedes ir a soluciones comerciales. O puedes comprarte por 60 euros un PC de segunda mano, un Core 2 Duo, meterle unos cuantos discos duros viejos, instalarle Linux o instalarle una distribución de NAS y tener tu PC configurado como un NAS. Aquí las limitaciones las ponemos nosotros, pero el poder tenemos que recuperarlo nosotros. Tenemos que ser capaces de vencer las regulaciones fascistas, estalinistas, las regulaciones que atentan contra el individuo y contra la libertad, y las podemos vencer creando nuestros propios servidores y uniéndolos. Señor Nipegún tiene su selecto grupo de seguidores que tienen acceso a su NAS, y son gente que tiene ciertos privilegios de acceso y disfrutan de un servidor al margen de todo, no al margen de la ley, al margen de la oficialidad. Y eso es muy interesante. A mí me gustaría conocer si hay más comunidades que están funcionando así, si hay más comunidades que están construyéndose alrededor de un servidor. Lo he dicho en otras ocasiones, un grupo de 6 amigos se gastan, vamos a poner, 1.700 euros en discos duros, en un servidor potente, en un NAS potente, y montan su propio chiringuito digital. ¡Ay, amigos! Eso sí es un chiringuito digital. Y tienen Plex, y tienen películas, y tienen torrents, y tienen cómics, y tienen libros, y tienen música, y le hacen un gran corte de mangas a Spotify, a YouTube, a Netflix y a todo lo demás. Por supuesto, siempre hablo de películas en blanco y negro, esas gloriosas películas de Harold Lloyd, de Abbott y Costello, maravillosas, o esas películas que los hermanos Lumière estrenaron de un tren arrollando que la gente cuando los veía en las salas de cines de París se tiraban al suelo espantados. Amigos, estos son los servidores. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inmortalidad? ¿Cuál es el destino de los servidores cuando su propietario fallece? Porque los seres humanos, que somos carne, somos hueso, nos enfermamos, nos deterioramos, nuestras cadenas de ADN se rompen y terminamos falleciendo por vejez, enfermedad. Pero nuestros servidores no sobreviven. ¿Qué ocurre con toda esa riqueza de contenidos que hemos estado acumulando? Que estamos acumulando. No sé si se ha oído eso, porque es que tengo la aplicación WD Service, de la que luego os hablaré en detalle. ¿Qué ocurre cuando, pues, alguien como Nipegún, que ha pasado una buena parte de su vida seleccionando contenidos cuidadosos, o yo, que tengo también mis dos NAS con contenidos, lo principal que tengo en mi NAS son contenidos propios, es decir, todo mi trabajo, décadas de diarios en PDF, décadas de vídeos y de audios de podcast, algunos públicos y otros privados. Todos mis estudios, escritos, relatos, estudios de investigación de la Biblia, charlas, bosquejos, clases que he dado. ¿Qué pasa con todo eso? Creo que también hay abogados que me escucháis, pues creo que necesitamos contratos legales y testamentos adaptados para esa herencia digital. Así que bueno, estas son las nuevas incógnitas que la red nos depara. Un saludo a todos y hasta pronto.